Queremos agradecer a toda la gente que hizo posible que el Grupo La Noche, un grupo chileno, estuviera aquí presente junto a todos ustedes, alegrándolos a cada uno de ustedes. Gracias a todos nuestros seguidores, sin ustedes no seríamos nada. Agradecer a Dios por bendecirnos cada día con este sueño hermoso del cual no queremos despertar. Así es que desde la Quinta Vergara, para todo Chile y el mundo, esto es ¡Que nadie se entere! ¡La noche en vivo! Y las palmas arriba, mi gente. Te lo dice la noche. Para todo el fan club Amor Entre Sábanas, con cariño, gracias. Dice: nadie nunca se enterará que nos amamos los dos. Y no le digas jamás que el mundo no entenderá que nos deseamos, que nos importa poco hacer que se hace daño. Nosotros va bien, pero son tus encantos los que me obligan a pecar. ¡Dice el coro fuerte! A escondidas devorarnos de placer. Nuestra reunión será un secreto. Toda la quinta saltando. Dice para acá: tú sufres en vano, se ha ido con ella y te dejo así. Él tiene sus hijos, no la dejaría por estar contigo y hacerte feliz. Qué pena me diste saber que aún lo quieres, que lloras, que sufres y mueres por él. Mira hacia adelante, no te eches a morir. Ya no llores por buscarle, deja que es el amor, se nos escape en el aire. Es inevitable, yo y te toca perder. Ya no llores su ausencia. Mírate, querido. Te lo dice. ¿Quién te lo dice? ¡En vivo! ¡Esto es Vivo Dance! ¡Sí! Deja que te bese la boca, porque tu amor me provoca. Es mi pasión y mi obsesión. Quiero sentir que me acosas. Déjate llevar, no lo dudes más. Y escapar de la realidad. Déjame mostrar que te puedo amar y que aún puedes volar. Pero que hace tiempo estuve buscando esa parte que necesito conocer. Quieres ser prende a tocar siempre muy bien. Te propongo esa vez, debes ser tu daño que te noche está tibia, hoy saldré contigo y te pediré. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño y tranquilamente te beso despacio. Pongo un disco suave para disimular que me lleva el llanto. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño. Está brillando la luna, solo nos dos en mi carro. Tengo que cumplir un poquito para que no digas que soy descarado. Voy moviendo el espacio para salir del volante y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado. Amor, dentro de mi coche te testigo las estrellas, hicimos toda la noche amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado, con los vidrios empañados, con la noche de pegado. Gracias por todo el cariño, que Diosito los bendiga a todos, gracias. Te lo dice. ¿Quién te lo dice? En vivo, dice. Lástima. ¿Qué? Qué pena me da porque yo siempre fui tu amigo, tu amor, tu amante. Solo tu Dios, en su creí yo. Más su verga solo la comentas contigo. A nadie digas la verdad que no sientes nada. Si te fui el culpable, te pido perdón. Miente por favor si no me amas. Te lo dice la noche. Esas 3 horas fueron en un lugar donde se paga por estar 3 horas. En esos lugares donde está lleno de espejos. Donde usted cuando va con Con se encuentra con varios. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, me dice Leo que él no estuvo 3 horas, sino que 6 horas. Es que venía de una gira de 3 semanas y venía bastante cansado, así que durmió las 3 primeras horas. Así que para ustedes va la siguiente acotación, porque hay un citófono en donde usted lo aprieta y le preguntan, ¿simple o con jacuzzi? No se escuchó nada. ¿Simple o con jacuzzi? El grito de todos los que quieren ser libres esta noche. Esta noche por 3 horas y quiero ser libre, la noche en vivo. ¡Chao, gracias!